El día 7 tuvieron lugar los mítines multitudinarios para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y ser honrosos triunfadores en la batalla de 200 días en las ciudades Nampo y Rasong. Participaron funcionarios de instituciones del partido, poder y economía, el personal de empresas e institutos superiores y estudiantes de las localidades. Los oradores se exhortaron a movilizarse todos y desplegar la ofensiva general para ser una vez más honrosos triunfadores en la marcha de la batalla de 200 días de fidelidad para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido siguiendo la dirección del Gran Partido. Terminados los mítines, se efectuaron manifestaciones de masas.